Desde el punto de vista de la neuroeducación, la apatía no es desinterés voluntario ni falta de capacidad. Es una respuesta adaptativa del cerebro frente a contextos que lo desbordan, lo desconectan o no le ofrecen sentido. La apatía aparece cuando disminuye la activación del sistema motivacional, especialmente el circuito de la dopamina. El cerebro entra en un modo de ahorro de energía emocional y cognitiva. Puede activarse cuando hay estrés sostenido o cansancio crónico, falta de seguridad emocional, repetición sin sentido, sensación de fracaso o inutilidad, escasa percepción de logro o control. Por tanto, el cerebro se protege desconectándose. Desde la neuroeducación, la apatía no es vagancia. Es un cerebro que dejó de anticipar recompensa. Es una respuesta a experiencias donde el esfuerzo no tuvo sentido. Es un me apago para no frustrarme. Cuando no hay expectativa de logro, no hay dopamina.